Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 21 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Pero antes pues les quiero informar porque pues no había habido programas. Desde hace pues ya 2 semanas, ¿no? Porque la semana pasada no hice el programa y esta semana tampoco. Surgieron unos imprevistos y por fuerza mayor pues no pude realizar el programa hasta el día de hoy. Y es muy probable que me vaya a estar ausentando algunos días. Y pues no les he podido avisar por lo mismo de que ha sido todo imprevisto, por cuestiones de salud, y por eso pues espero me entiendan, me comprendan. Ustedes saben que pues nunca dejo el programa así nomás porque sí, siempre hay una razón y pues no, sinceramente pues no podía hacerlo. Entonces ahorita pude, entonces dije, pues aunque entre tarde, aunque sea un programa más corto, pues voy a estar aquí. Y aquí estamos, gracias a Dios, esperando pues que todo pues siga bien para poder todo seguir aquí, ¿no? Y bueno, Vamos a irnos con la temperatura. Espero que todos hayan iniciado el mes de julio con el pie derecho. Y pues que todos se sientan muy bien, muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y bueno, nada más aquí pues les informo, aquí está mi perrita, que también es otra de las cuestiones por las cuales pues no he podido también estar aquí. Está enfermita mi perrita, entonces necesita totalmente cuidados. Y pues también pues mi pareja también, entonces estamos en ese proceso ahorita. Y pues aquí estamos de regreso. Ya después les diré más a detalle, conforme vaya avanzando los días, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico. Como ya les dije, el día de ayer hizo bastante calor, bueno, ayer y antier, ¿no? Bastante calor, estuvimos creo a 103, 107 grados el día de ayer, las máximas, ya era tarde y se sentía todo sofocado. Ayer por la mañana, como a esta hora, decía yo, wow, o sea, hace mucho que no sentía el calor como el de Sonora. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, cielo soleado, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 12%, una visibilidad de 9.3 millas. Está haciendo mucho calor, va a ser mucho calor el día de hoy. Hay una advertencia en curso de calor extremo aquí en todo el área de Salt Lake City. ¿Sí? ¿Sí es toda el área? No. Bueno, algunas áreas. Y esto se supone que va a continuar hasta el día domingo, o sea, estos calorones. Para el día de hoy, supuestamente se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado a partir de la 1 a las 7 de la tarde, pero lo más fuerte va a ser de aproximadamente de 2 a 5 de la tarde. Ahí va a estar súper, súper fuerte el índice de rayos ultravioleta. Les digo supuestamente 97 máxima porque yo creo que vamos a estar a más. Ahorita ya se está empezando a sentir el calor. No creo que nos vayamos a quedar ahí nada más en 97 grados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 78, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y lo más fuerte va a ser de 3 a 5 de la tarde. Para el próximo domingo, 14 de julio, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 70, con cielos mayormente soleados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta el día domingo va a estar moderado a partir de las 11 a las 7 de la tarde. No, aquí va a estar todo completo, no hay como que más fuerte que otros días, que otras horas. Para el próximo lunes 15 de julio se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a ser un poco más tranquilo, lo más fuerte va a ser de 3 a 7 de la tarde y va a ser moderado. Y para el próximo martes 16 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta a partir de la 1 a las 7 de la tarde va a estar moderado, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, los voy a dejar con la reflexión, ¿no? También y nada más estoy observando aquí que el último programa que hice fue el jueves 27 de junio. Entonces, pues sí, ya tenemos pues, 2 semanas, ¿no? Jueves 27 de junio. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el en pie derecho. Y disculpen aquí otra vez la demora, les digo que ando en cosas. De hecho, estaba pensando si iba a poder hacer el programa o no. Pues pensaba hacerlo más corto, pero ahorita con todo esto, pues por lo visto no. Es más largo. Y bueno, con esto me voy a ir directamente al horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. El horóscopo de hoy señala que tendrá una fuerte pelea con un miembro de su familia debido a que descubrirá un secreto oscuro que ocultaba desde hace mucho. Sea compasivo y no guarde rencores. Para el signo de Tauro, es posible que experimente dolores de cabeza este viernes, ya que no ha tomado suficiente agua ni ha salido al aire libre como debería. En temas de amor, conocerá a alguien especial que le fascinará. Géminis, el cerebro es un músculo y leyendo o estudiando se ejercita, por lo que debe darle atención de una vez por todas. Monividente dice que será un gran día para empezar nuevos negocios, querido Géminis. Cáncer, tu novio o pareja te hará una fuerte confesión sobre su pasado. Eso explicará mucho de los problemas que tienen hoy. Escucha con atención y sé respetuoso. Recuerda que todos tienen historia. Leo, si su relación es antigua, irá muy bien. Si no, es momento de analizar si vale la pena seguir en ese sitio. Monividente señala que durante todo este fin de semana tendrá mucha suerte en temas de dinero. Virgo, no debe derrochar aunque haya ganado mucho en estos días, ya que se aproxima una crisis que le costará trabajo superar. Nuevas y estupendas oportunidades en el trabajo se manifiestan. Libra, su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal. Si nota problemas, es clave que vaya al médico y se haga un chequeo profundo. Tiene muchas ganas de crecer en lo profesional y lo logrará. Escorpio, habrá una sorpresa especial en su relación amorosa durante este viernes. Verá que está con la persona correcta. Medite muy bien antes de hacer gastos fuertes. Sagitario, facilidad para vender sus ideas en su compañía. Querido Sagitario, puede que su pareja le pida terminar ya que no está feliz cómo han resuelto los problemas. Cuidarse no quiere decir ser obsesivo. Capricornio, los problemas dentales siguen afectando su vida. Los astros dicen que debe tener más higiene y cuidado en ese aspecto. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo en su físico que le urge. Acuario, en los asuntos laborales deberá tener paciencia, ya que sus compañeros de trabajo tendrán una actitud complicada y muy agresiva. No será un buen día para usted este viernes 12 de julio. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Dolores de espalda, especialmente si practica muchos deportes, debe tener cuidado. Trate de comer menos grasas y verá cómo su piel comienza a mejorar. 10:34 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, les traje el horóscopo de Moni Vidente, que dio el horóscopo este viernes 12 de julio para la tribuna. Y bueno, ahora sí vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. Un animal rastro.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de Threads, que es la app de Mark Zuckerberg que alcanza los 175 millones de usuarios. La plataforma está disponible desde hace un año. Y al parecer pues fue lanzada para competir con X, la red social de Elon Musk, y Threads, la app de Meta, diseñada para competir con X de Elon Musk, ha alcanzado los 175 millones de usuarios activos mensuales justo antes del primer aniversario de su lanzamiento. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, confirmó la noticia en una publicación reciente en la plataforma. Threads se lanzó en junio del 2023 como rival directo de X, antes conocida como Twitter, que estuvo sujeta a una revisión sustancial después de ser adquirida por el dueño de Tesla, Elon Musk. El proceso implicó el despido de parte del personal, una revisión del sistema de verificación y un recorte en la moderación de contenidos a fin de permitir la libertad de expresión absoluta. En consecuencia, pues muchos usuarios desconcertados con los cambios empezaron a buscar alternativas y una oportunidad que Meta y Zuckerberg supieron aprovechar. Y respecto a las circunstancias en las que se produjo el lanzamiento, Zuckerberg y Musk estuvieron enfrentados públicamente e incluso se habló de la posibilidad de organizar una pelea en persona, algo que finalmente pues nunca ocurrió. Y en un momento dado, pues Musk y X incluso amenazaron con emprender acciones legales contra Meta por el lanzamiento de la nueva app. Y el logro alcanzado en Threads es un tanto moderado si se lo compara con las demás apps de Meta, Facebook e Instagram. De hecho, pues tienen individualmente miles de millones de usuarios activos por mes. Sin embargo, pues el grupo ejecutivo de Meta sugirió que Threads no se enfocaría en la cantidad de usuarios. Adam Mosseri, jefe de Instagram, declaró al medio de noticias The Verge el año pasado que estaría más interesado en que la plataforma adquiriera relevancia cultural. ¿Cómo la ven? Bueno, pues ahí está esta información. Y en otra nota, según los neurólogos, nos dicen cómo combatir la demencia. Y bueno, lo que nos dice este artículo, déjenme encontrar exactamente la información. Bueno, es que son más como comentarios aquí. Y bueno, mejor voy a pasar a otra nota, porque el estudio que se hacen es usar la tecnología, están usando la tecnología para poder encontrar atención preventiva, ¿no? O sea, prevenir el Alzheimer. Pero estoy tratando de leer todo, el artículo está enorme. Pero es primeramente es que controlen la glucosa. Fíjense, interesante, ¿no? O sea, que es un plan que está diseñado para cada persona, que puede prevenir el deterioro cerebral, del mismo modo que se puede prevenir un ataque cardíaco manteniendo el colesterol y la presión arterial alta bajo control. Fue lo que dijo Isaacson, que es un científico que pues lleva a cabo este estudio, y esta información fue publicada en la revista Nature, y al parecer pues están teniendo evidencias, ¿no? O sea, creadas a partir de investigaciones de que su equipo ha realizado durante los últimos 15 años. Y él lo llama medicina de precisión, que es un enfoque de gestión de riesgos personalizados para necesidades específicas. Se necesitan desesperadamente voluntarios para la investigación sobre el Alzheimer y otras investigaciones sobre la salud del cerebro. La Asociación de Alzheimer está buscando personas que viven con Alzheimer, sus cuidadores y personas sin deterioro cognitivo para que se ofrezcan como voluntarios para estos ensayos físicos. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento pues apoya actualmente cerca de 500 ensayos clínicos activos sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. Así que pues si ustedes quieren también participar en el estudio, pueden ir al artículo de Nature o para lo de Alzheimer directamente, entran a www.alzheimers.gov/clinical-trials. Ok, www.alzheimers.gov/clinical, y lo ponen ahí una barra, un guión, y trials. Ok, usar la tecnología puede ser una forma de democratizar el acceso, fue lo que dijo Isaacson, y es co-investigador en un ensayo clínico financiado por los Institutos Nacionales de Salud, recientemente lanzado y diseñado para ver que se puede brindar atención cerebral preventiva a las personas en sus hogares. Y las personas con antecedentes familiares de Alzheimer que cumplan ciertos criterios pueden inscribirse en el estudio en Retain Your Brain, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

10 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunas tácticas para no comer de más. Yo creo que muchos a veces pues se nos va la onda, ya sea por cosas que estamos haciendo, por el trabajo, y comemos mal o comemos deficiente o comemos de más y también resulta deficiente, depende del alimento que le estemos dando a nuestro cuerpo, ¿no? Existen muchos factores que pueden llevarnos a comer de más, como una rutina acelerada, falta de autocontrol e incluso el aburrimiento. Y cuando esto se limita a un episodio puntual, pues no corremos grandes riesgos, pero no es así si se vuelve algo más habitual. Para evitar este problema, pues podemos llevar algunas prácticas que nos dan los nutricionistas, que pues son consejitos para que podamos mantenernos pues más tranquilos al momento de comer. Y el primer consejo es que comamos despacio. Actualmente no se sabe por qué comer lentamente se asocia a un índice de masa corporal más bajo. Los especialistas creen que esto se debe a que puede darle más tiempo al cerebro para procesar que el estómago esté lleno y así pues enviar una señal que indique saciedad. Y puedes practicar esta técnica tomando pequeños intervalos o apartando los cubiertos entre cada bocado. El siguiente consejo, comer regularmente. Las personas que buscan bajar de peso o comer menos es una decisión muy común de saltear las comidas y existen casos en donde esto puede llegar a funcionar como el ayuno intermitente. Sin embargo, pues es más probable que eliminar tiempos de comida pueda desencadenar en que comas más en el futuro. Por lo tanto, pues apégate a una dieta constante. Hay que incluir proteínas, al igual que la fibra, pues los alimentos ricos en proteínas tienden a crear una sensación de plenitud y los profesionales recomiendan incorporarlos durante el desayuno para reducir los niveles de una hormona llamada grelina, que es responsable de regular el hambre. Y puedes optar por yogures o búlgaros, frutos secos, semillas o polvos de proteína que puedas añadir a tus batidos y cereales. También se nos recomienda que llevemos un registro. Cuando te preguntan qué comiste en la semana o hace un par de días, no es capaz de uno recordar, ¿verdad? Y esto puede ser un factor que favorezca comer en exceso. Y para solucionarlo podemos llevar un registro diario de los alimentos. No quiere decir que tengas que llevar un papel y lápiz a todas partes, ¿no? Y hay aplicaciones también donde puedes tú escribirlo. Mantente ocupado. El aburrimiento es un enemigo bien conocido de la alimentación saludable. Para combatirlo, busca pasatiempos o tareas que demanden toda tu atención, de ser posible ejercicios o actividades físicas, y de esta forma pues no solo evitarás los bocadillos de más, sino que vas a mejorar tu salud. No comas del paquete, como los dulces o los snacks de tus paquetes. Este es un grave error, ya que uno no permite limitar las raciones y los expertos recomiendan servir en platos o recipientes porciones que nos ayuden a controlar el consumo diario. Imagínate que te compras un chocolate enorme y pues no lo sacas de la envoltura, pues en un ratito te lo comes, ¿no? Y no te restrinjas. Es común creer que al comenzar una dieta pues debes de abandonar todos tus alimentos favoritos y pues no. Esto no tiene por qué ser así. La restricción puede llevar a que busque uno alternativas que muchas veces tampoco son saludables. Entonces, preferible concentrarse en incluir alimentos nutritivos no procesados y permitirse un placer eventualmente. Y hay que prestar atención. Es normal que hagamos cosas mientras comemos, como mirar televisión, usar la computadora o las tabletas. Los teléfonos, ¿verdad? Muchas investigaciones encontraron que este podría ser uno de los motivos por los que las personas comen en exceso. Entonces hay que dejar a un lado los dispositivos, ¿ok? También cuando no somos problemas de comer en exceso, cuando no somos conscientes o capaces de controlar lo que comemos, pues podemos correr el riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad, y entonces estas condiciones favorecen el incremento de los niveles de colesterol y presión arterial, el riesgo de diabetes, ciertos tipos de cáncer y problemas cardíacos, respiratorios y óseos, como la ven. Pero bueno, ahí está. Los consejos son muy sencillos, así en resumidas cuentas: comer despacio, comer regularmente, incluir proteínas, llevar un registro, mantenernos ocupados, que no comamos del paquete, sobre todo las bolsas de Sabritas, ¿verdad? No te restringas nada y presta atención a lo que estás haciendo, deja a un lado las distracciones para que no podamos tener estos problemas de comer en exceso. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, y la Sociedad Estadounidense de Nutrición. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.